que lo sepas de una vez, que conmigo no se puede andar. Pero qué falta de respeto es esa, de decir que yo te